Imaginemos que basamos toda la evaluación de unos alumnos en un texto, un escrito, donde cuentan qué les ha costado más aprender durante el trimestre. Claro, un diario de aprendizaje. Eso es, donde explican cómo han superado sus frustraciones, qué han descubierto sobre sí mismos, o sea, un ejercicio clásico superhumano. De esos que te hacen sentir que conectas de verdad con la clase. Tal cual. Pues a ver, imaginemos ahora que se demuestre empíricamente que una máquina puede falsificar esa vulnerabilidad adolescente en menos de 5 segundos. Madre mía. Y de forma, fíjate, completamente indetectable. Pues ese es solo uno de los dilemas que destrozaron los esquemas esta semana en la comunidad que analizamos hoy. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis profundo. Que abarca del 8 al 14 de junio de 2026. Exacto. Del grupo de Telegram ChatGPT IA Edu. Eso es. Y para quienes no han podido seguir el ritmo, que es un ritmo torrencial de mensajes, vamos a estructurar y comprender qué está pasando realmente en la intersección entre la tecnología y las aulas. Pero a ver, antes de entrar en ese choque de trenes entre, digamos, la filosofía y los servidores colapsados, pongamos un poco en perspectiva el volumen de lo que estamos analizando. Sí, porque las cifras son importantes. Totalmente. Ha sido una semana de una actividad abrumadora. Hubo 85 mensajes extensos y 41 participantes activos. Que no está nada mal para debates tan técnicos. ¡Qué va! Es muchísimo. Pero el dato que más me llama la atención es la ola de nuevos miembros. O sea, en cuestión de días se incorporaron perfiles como Telmo, Peps, Isabel y Felite. Claro, hay mucho interés. Demuestra que la urgencia por entender la inteligencia artificial en la educación, pues, está atrayendo a docentes de todos los niveles. Y fíjate, hay un detalle técnico sobre esas incorporaciones que merece la pena mencionar. Felipe, uno de estos nuevos miembros que entró diciendo que quería formarse como profesor de inteligencia artificial, lo primero que hizo fue elogiar el sistema antibots del grupo. Ostras, qué curioso. Sí. Puede parecer una anécdota, pero en comunidades digitales de este tamaño, mantener la pureza de la conversación sin spam ni ruido automatizado es el único modo de permitir que surjan debates complejos. Ya, es que si no es imposible leer nada. Claro. Y los debates de esta semana han sido de todo menos superficiales. Desde luego. De hecho, la progresión de los temas parece, no sé, el guión de una novela de ciencia ficción que se vuelva real demasiado rápido. Totalmente. Todo arranca con una preocupación casi existencial sobre qué le está pasando al cerebro de los estudiantes. Carlos Bravo Reyes introdujo un concepto que, bueno, se quedó resonando en el grupo: la iatoxicación del conocimiento. Qué buen término. Y atoxicación. Es buenísimo. Él describe un fenómeno súper silencioso. Empezamos a hacer las cosas más rápido, la máquina nos da la respuesta antes de que terminemos de formular la pregunta, y en ese proceso de aceleración, pues perdemos la capacidad de profundizar. Claro, perdemos el foco. Exacto. Hay una frase textual suya que encapsula el problema a la perfección. Él dijo: la IA produce respuestas, pero el pensamiento humano produce criterio. Qué gran verdad. Y es que el concepto de aitoxicación señala directamente a un problema grave, a la delegación cognitiva. A ver, explícanos un poco eso. Bueno, históricamente la humanidad ha externalizado la memoria. Inventamos la escritura para no tener que recordarlo todo, ¿verdad? Claro, lógico. Luego inventamos las calculadoras para externalizar el cálculo aritmético. Pero lo que Carlos plantea es que ahora estamos externalizando el proceso mismo de razonamiento y de conexión de ideas. O sea, dejamos de pensar por nosotros mismos. Tal cual. La eficiencia extrema que proporciona la inteligencia artificial generativa corre el riesgo de atrofiar el esfuerzo mental. Ese esfuerzo que es absolutamente necesario para forjar un criterio propio, que, como sabemos, siempre requiere tiempo, fricción y a menudo, pues, mucha frustración. Totalmente de acuerdo. Y para visualizar esa pérdida de fricción, yo creo que la analogía del GPS sigue siendo insuperable. Ah, sí, la del mapa mental. Eso es. O sea, llevamos tanto tiempo usando aplicaciones de mapas en el teléfono que de repente hemos olvidado cómo orientarnos en nuestra propia ciudad. Nos quedamos sin batería y estamos perdidos. Exacto. Si el dispositivo se apaga, no sabemos si mirar al norte o al sur. Hemos perdido el mapa mental del territorio. Ya. Pero claro, si trasladamos esta atrofia al ámbito escolar, es cuando chocamos con un muro metodológico enorme. Claro, porque si la inteligencia artificial puede escribir el ensayo histórico, resolver el problema matemático y resumir el libro de lectura, Quiero decir, ¿cómo sabemos qué hay realmente en la cabeza del estudiante? Esa es la gran pregunta. Y ese fue precisamente el debate que encendieron Chema Falcó y Juanjo de Haro. Sí, y la conclusión que aporta Juanjo de Haro al grupo, madre mía, dinamita los pilares de la pedagogía moderna. Literalmente. Él se centra en la reflexión escrita, la tarea esta que mencionábamos al principio. Durante décadas, pedirle a un alumno una reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje ha sido la herramienta definitiva para evaluar el pensamiento crítico. La prueba reina. Pues Juanjo expone que este recurso está completamente obsoleto. Asegura que la inteligencia artificial de 2026 puede simular la reflexión humana de forma indistinguible. Pero, a ver, espera. Alguien que nos escuche podría pensar, ¿realmente es indetectable? Claro, es lo primero que te preguntas. Porque una cosa es que un modelo de lenguaje redacte un texto gramaticalmente perfecto sobre la Revolución Francesa, y otra muy distinta es que logre simular la frustración genuina de un chico de 15 años al que le cuestan las matemáticas. Faltaría esa imperfección humana, ¿no? Claro, ese es el instinto natural, dudar de la capacidad de la máquina para emular la emoción. Pero Juanjo aporta evidencias empíricas de que los modelos actuales están entrenados precisamente con millones de textos humanos. Foros, diarios. Exacto, diarios, redacciones sobre resolución de problemas. Entonces no solo imitan la sintaxis, imitan el patrón psicológico de la duda, el tono de vulnerabilidad e incluso los giros lingüísticos de un adolescente. ¡Ostras! O sea, que fingen lo que en psicología educativa se llama metacognición. Eso es, metacognición simulada. Si un estudiante introduce las instrucciones adecuadas, la máquina generará un texto que convencerá a cualquier profesor de que ese alumno ha pasado la tarde en un profundo estado de introspección. ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, si el texto escrito ya no es una prueba de aprendizaje válida en casa, la pregunta es obligada. ¿Qué alternativas tiene un profesor que se enfrenta a una clase de 30 adolescentes un lunes por la mañana? Porque el grupo no se quedó solo en el diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué va? No, no. También buscaron salidas. Las soluciones propuestas pasan por volver a terrenos donde la inteligencia artificial generativa, al menos por ahora, no tiene alcance. A lo analógico. Eso es. Chema Falcó sugiere abandonar la dependencia exclusiva del trabajo asíncrono, el de hacer en casa, y volver al plano físico y sincrónico. Propone potenciar los debates orales en clase. Sí, en tiempo real, donde se exige agilidad mental y defensa de posturas cara a cara. Y también habla de regresar a la creación de maquetas físicas o proyectos tangibles. ¿Es súper paradójico? Totalmente. O sea, la hipertecnología nos empuja a revalorizar la tradición oral y el trabajo manual como únicas garantías de que el alumno es realmente el autor de su aprendizaje. Me parece fascinante. Y bueno, para acompañar esa transición metodológica, compartieron recursos que me parecen vitales para entender cómo usar la máquina a favor y no en contra. Sí, Juanjo compartió el marco MIE, que son las siglas para la integración de la IA generativa. Y esto es clave entenderlo para los que nos oyen. El MIE no es simplemente una lista de normas o prohibiciones. Exacto, es una inversión total del proceso. En lugar de prohibir la herramienta, la metodología te enseña a pedirle al alumno que genere un primer borrador usando inteligencia artificial. Ajá, o sea, ¿la IA hace el borrador? Sí, y a partir de ahí, la verdadera tarea evaluable consiste en que el estudiante critique, corrija y mejore ese texto generado por la máquina, contrastándolo con el temario. ¡Qué inteligente! Y a eso se suma un recurso brillante que compartió Chema Falcó en su serie Evaluar con Inteligencia. El concepto de la proalimentación, o en inglés, el feed forward. Ah, sí, la proalimentación. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues mira, tradicionalmente la educación se basa en la retroalimentación, el feedback de toda la vida. El alumno hace un examen, se equivoca, y el profesor le marca el error con un bolígrafo rojo días después. Lo clásico. Pues la proalimentación asistida por inteligencia artificial cambia el paradigma. Imagina un entrenador de tenis que corrige la posición de tu raqueta milisegundos antes de que golpees la pelota. Vale, en lugar de decirte por qué fallaste el tiro después de hacerlo. Exacto. Un modelo de IA, actuando como tutor personalizado, puede analizar los pasos de un alumno mientras resuelve un problema y darle pistas y correcciones preventivas antes de que cometa el error final. Es que pasar de usar la IA como un mero corrector automático a usarla como un tutor preventivo es un salto cualitativo inmenso. Desde luego. Pero A ver, aquí es donde la discusión en el grupo sufre un giro bastante dramático. Claro, llega la realidad. Exacto. Porque pasar de la teoría pedagógica a la trinchera de un instituto público, pues revela que saber qué hay que hacer es muy distinto a tener los medios para hacerlo. El choque con la realidad técnica de las aulas es brutal. El contraste es enorme. Sí. Y toda esta transición surge a raíz de una pregunta de una usuaria llamada Ana. Sí, ella buscaba herramientas colaborativas. Eso es. Ella pregunta por herramientas y sistemas para generar rúbricas de evaluación, intentando averiguar qué soluciones prácticas aplican sus compañeros en el día a día. Y las respuestas muestran dos velocidades muy, muy distintas en la adopción tecnológica. Dos mundos. Totalmente. Por un lado, usuarios como María Luisa resuelven el problema combinando Gemini y Google Drive de manera súper pragmática. Pero luego interviene Encarna y demuestra hasta dónde puede llegar la autonomía docente. Lo de Encarna es increíble. Explica que ha creado su propio agente GPT personalizado, entrenado exclusivamente para diseñar rúbricas. Y aquí hay que detenerse, porque alguien que nos escuche podría pensar que Encarna es ingeniera de software. Claro. ¿Cómo logra una profesora crear una inteligencia artificial propia sin saber programar? Pues lo logra utilizando la función de asistentes personalizados que ofrecen algunas plataformas de vanguardia. Y fíjate, no requieren ni una línea de código. Nada de programación. Nada. Lo que Encarna hace es darle al sistema un conjunto de instrucciones lingüísticas. Le indica el tono, el nivel educativo y los criterios pedagógicos específicos de su comunidad autónoma. O sea, le da el contexto. Exacto. Además, sube archivos locales, como los currículos oficiales o ejemplos de rúbricas pasadas, para que el modelo tenga un ecosistema cerrado del cual extraer la información. Entiendo. Así, convierte un modelo de propósito general en una herramienta hiperespecializada única para su departamento. Bueno, es que ese es el sueño de cualquier claustro de profesores. Tienes un asistente virtual que te ahorra horas y horas de burocracia. Sin duda. Pero claro, la burbuja explota violentamente cuando entra en escena Alberto JPN. Ahí llegó el jarro de agua fría. Totalmente. Él expone una queja que devuelve a todos a la cruda realidad de la infraestructura pública española. Las cuentas educativas institucionales, esas que los profesores están obligados a usar sí o sí, están severamente bloqueadas o capadas, como decimos coloquialmente. Capadísimas. Alberto detalla que, por ejemplo, en las cuentas oficiales de Gemini no aparece la opción de crear música. Y lo que es peor, en Notebook LM, que, recordemos, es una herramienta increíble capaz de generar guías de estudio y resúmenes de audio a partir de documentos. Una pasada de herramienta. Pues ahí, las cuentas educativas no permiten crear presentaciones ni infografías. O sea, resulta que una simple cuenta personal de Gmail, gratuita, tiene mucha más potencia que la herramienta oficial que te da un colegio. Es que ese bloqueo estructural genera una inmensa frustración, lógicamente, y desata un debate en el grupo sobre el origen del problema. Claro, ¿de quién es la culpa? Pues mira, un usuario, JC, que tiene acceso a los paneles de administración de estos dominios escolares, comprueba que no encuentra ni siquiera la opción para habilitar o deshabilitar esas funciones específicas. ¡Ostras! Y esto plantea una duda muy seria. ¿Es Google imponiendo restricciones genéricas por cuestiones de licencias y protección de menores? ¿O son las administraciones educativas locales las que, por un exceso de celo y miedo a la privacidad, configuran los servidores con perfiles ultra restrictivos? ¡Qué dilema! Pues la respuesta suele ser una mezcla de ambas, lo que deja al profesor innovador atrapado en un laberinto burocrático del que no puede salir. Es desesperante. Pero, a ver, es que hay una segunda capa en este problema que me parece aún más grave, y la aportó la usuaria Gema. Sí, la conectividad. Exacto. Ella comenta que, en su caso, sí tiene habilitadas esas opciones en su cuenta de centro. El problema es que no le sirven de absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque cuando intenta generar una infografía a las 10 de la mañana, que es plena hora punta en el colegio con cientos de dispositivos conectados simultáneamente, el sistema arroja errores continuos y se cuelga. Claro. O sea, el cuello de botella real no es la inteligencia artificial, es el router del instituto. Es que es una metáfora perfecta del estado de la digitalización educativa. Totalmente. Tienes acceso al conocimiento computacional más avanzado de la historia humana, pero se atasca en un cable de fibra óptica insuficiente o en un servidor local saturado. Es casi cómico. Puedes diseñar la mejor metodología basada en agentes interactivos, pero si la red colapsa cuando una clase entera le pide a un modelo que procese un texto, el avance pedagógico se detiene por un problema puramente logístico y de ancho de banda. Tal cual. Y fíjate que lo que empieza como una queja sobre el wifi de un colegio público español nos lleva a escalar el problema al nivel más alto posible. Sí, pasamos de lo local a lo global. Porque claro, si el profesor no puede generar una rúbrica sin depender del servidor de una corporación, surge una pregunta sobre el control. O sea, ¿qué pasa cuando el dueño de esa tecnología o el gobierno del país donde opera esa empresa decide de repente apagar el interruptor? Entramos de lleno en la macropolítica. Exacto, en la geopolítica global. La geopolítica se sienta en los pupitres de los alumnos. Y la transición hacia este tema comienza con una noticia económica que compartió Chuen. Google acaba de introducir una nueva modalidad de suscripción de unos 5 euros mensuales. Sí, la he visto. Está orientada a usuarios que necesitan más capacidad que la versión gratuita, pero no pueden permitirse los altos costes de las licencias premium completas. Claro, y ahí Juanjo de Haro interviene para señalar que esto, bueno, en teoría, ayuda a mitigar un poco la brecha digital. Pero utiliza una comparación que ilustra cruelmente la realidad del aula moderna. La del coche. Esa. Dice que pagar 5 euros te da acceso a un Seat 600. Es funcional, te lleva del punto A al punto B y puedes hacer tareas básicas. Te saca del apuro. Eso es. Pero los centros privados o los usuarios con alto poder adquisitivo que pagan por modelos de última generación, como Favet, esos están conduciendo un Rolls Royce. La diferencia es abismal. Y entonces la brecha económica se convierte, de facto, en una brecha de rendimiento cognitivo. Y es precisamente hablando de ese modelo de alta gama de Fave 5, cuando el grupo se topa de frente con el evento más tenso y revelador de toda la semana. Madre mía, la que se lió. Es un recordatorio brutal de la fragilidad del ecosistema en el que nos movemos. Basándonos estrictamente en los hechos compartidos en el foro, los usuarios descubren que la empresa Anthropic ha desactivado repentinamente el acceso a sus modelos más potentes, Fave 5 y Mito 5. ¿De la noche a la mañana? Juanjo resume el comunicado oficial que salió. El gobierno de los Estados Unidos emitió una orden directa exigiendo la desactivación inmediata de estos sistemas. Pero, a ver, para los que nos escuchan, ¿cuál fue el motivo oficial del gobierno estadounidense para intervenir de una forma tan drástica en un producto comercial a nivel global? Pues la justificación fue la seguridad nacional. Alguien logró ejecutar un jailbreak exitoso en el modelo. Un jailbreak, vale. Sí. Y para entender la magnitud de esto, hay que comprender qué es un jailbreak en el mundo de la inteligencia artificial. No estamos hablando de un hacker escribiendo código malicioso en una pantalla negra para infiltrarse en un servidor. No es como en las películas. Exacto. Hablamos de ingeniería lingüística. Un usuario construyó una especie de rompecabezas verbal, una serie de instrucciones tan enrevesadas y lógicamente contradictorias que lograron confundir a las redes neuronales del modelo. O sea, lo engañaron usando solo palabras. Tal cual. Se saltaron sus filtros éticos y de seguridad y lo obligaron a generar contenido que tiene expresamente prohibido producir por su propio diseño. ¡Qué fuerte! Y claro, la reacción de la empresa Anthropic, según se comentó en el grupo, fue acatar la orden gubernamental. Pero lo hicieron bajo protesta formal. Sí, no estaban nada de acuerdo. Anthropic argumentó que ese fallo de seguridad lingüística era de un alcance mínimo y que, de hecho, afectaba por igual a modelos de la competencia directa, como GPT 5.5. Claro. Según su postura, retirar el producto entero a nivel mundial era una medida totalmente desproporcionada. Y a ver, llegados a este punto, debemos dejar clarísimo a quienes nos escuchan que nosotros aquí no estamos evaluando quién tiene razón. Por supuesto que no. No tomamos partido por la decisión del gobierno que alega que lo hace para proteger la seguridad pública, ni tampoco por la defensa corporativa de la empresa tecnológica. Lo que nos interesa profundamente analizar es cómo esta guerra de titanes, esta macropolítica, impacta a un profesor que, tranquilamente, está usando esa herramienta en su casa para preparar una clase. Exacto. Y el impacto en los usuarios del chat fue de absoluta impotencia. Felipe, por ejemplo, reaccionó con incredulidad, lamentando muchísimo la pérdida de una herramienta que consideraba superior a las demás. Es que te dejan colgado. Y fíjate en Alfonso Automatiza, un usuario que estaba pagando por el servicio. Expresó un enfado considerable al ver cómo una orden externa, totalmente ajena a su jurisdicción europea, le arrebataba una capacidad por la que él estaba pagando religiosamente. Lógico, te cabreas. Y la respuesta de la comunidad de usuarios avanzados no se hizo esperar. Alfonso y otros compañeros comentaron inmediatamente que empezarían a utilizar redes privadas virtuales. Las famosas VPN. Las VPNs, exacto. Porque con una VPN, un usuario en España puede falsear la ubicación de su conexión a Internet, haciendo creer a los servidores que está navegando desde un país donde el modelo no ha sido bloqueado, para poder, simplemente, seguir trabajando. Es increíble, de verdad. Docentes recurriendo a tácticas de evasión digital internacionales para poder preparar sus clases del martes. Es surrealista. Y esta situación detona una reflexión sistémica por parte de Juanjo de Haro que pone los pelos de punta. Él apunta que en Europa somos líderes mundiales en crear leyes, reglamentos súper detallados y comités de ética. Buah, en eso somos los primeros. Pero a la hora de la verdad no tenemos una inteligencia artificial propia de nivel de vanguardia. La tecnología que impulsa nuestra productividad depende enteramente de servidores extranjeros. Es una vulnerabilidad estructural gigantesca. Para entender la gravedad de lo que expone Juanjo, imaginemos que todo el sistema educativo de un país dependiera de libros de texto de matemáticas que se imprimen en otro continente. Vale. Y que, de la noche a la mañana, el gobierno de ese continente decidiera confiscar y destruir todos los libros por una disputa interna suya. Pues que te quedas sin nada. Las escuelas se quedarían vacías de contenido. Y esa es la amenaza real de carecer de soberanía tecnológica. Si la infraestructura cognitiva que usan los estudiantes y profesores europeos está sujeta a la jurisdicción, los fallos de seguridad o los caprichos geopolíticos de Estados Unidos, pues el riesgo de parálisis es inmenso. Es que es un riesgo constante. En el grupo incluso se recordó el caso de Huawei, advirtiendo que los bloqueos tecnológicos indiscriminados ya han ocurrido antes. No es ciencia ficción. Ya. Y ante ese miedo a la dependencia occidental, el libre mercado y la necesidad humana siempre buscan salidas alternativas. Es súper revelador que el último gran recuerdo técnico compartido esa semana, que lo subió Chueng, fuera un artículo titulado 9 modelos de IA fabricados en China que deberías probar si quieres estar a la última. Justo en ese momento. Es como si el propio ecosistema se adaptara de forma instantánea. Si Occidente bloquea sus modelos insignia por disputas gubernamentales, los usuarios avanzados giran la cabeza hacia Oriente en cuestión de horas. Exactamente. Demuestra que la demanda de capacidad de procesamiento y de herramientas educativas trasciende por completo las fronteras políticas. Por supuesto. Si un profesor o un investigador necesita una herramienta capaz de procesar cientos de documentos para su trabajo, y el modelo estadounidense de turno está apagado por una orden gubernamental, pues no va a detener su investigación, probará el modelo desarrollado en Shenzhen o donde haga falta. Claro, es sentido práctico. Es la prueba definitiva de que la globalización tecnológica no se puede contener tan fácilmente con un par de decretos nacionales. Desde luego que no. Bueno, ha sido un análisis profundo, verdaderamente intenso, de esta semana 24 del grupo ChatGPT y AEDU. Muy intenso y muy revelador. Para recapitular un poco el viaje lógico que hemos hecho, partimos de la preocupación filosófica de la intoxicación y cómo la IA podría estar erosionando nuestro pensamiento crítico. Ese debate inicial. Eso nos llevó a cuestionar métodos históricos de evaluación, comprobando que la simulación de la reflexión nos obliga a volver a lo oral y lo tangible. Después bajamos al barro técnico, viendo cómo los profesores logran crear asistentes especializados, pero se chocan de bruces con cuentas institucionales bloqueadas y wifi saturados en los colegios. El día a día de las aulas. Y finalmente, terminamos observando el tablero geopolítico, donde las órdenes gubernamentales cierran modelos de vanguardia de un día para otro y empujan a los usuarios a buscar alternativas en otros mercados globales. Yo creo que la gran lección de esta semana para quienes nos escuchan es la disolución de las fronteras entre disciplinas. Sí, todo se mezcla. Ya no podemos analizar la educación en un compartimiento estanco. La pedagogía de una clase de secundaria, la arquitectura de redes de un servidor público y las tensiones geopolíticas entre potencias mundiales están ahora mismo operando sobre la misma mesa. Están intrínsecamente unidas. No se puede entender el futuro de cómo aprendemos sin entender simultáneamente quién controla el hardware, quién establece las leyes de acceso y cómo responde el cerebro humano a esta eficiencia extrema. Todo forma parte del mismo rompecabezas. Y bueno, para cerrar nuestro tiempo juntos hoy, quiero dejar una pregunta flotando en el aire para que la audiencia la reflexione por su cuenta. A ver qué nos planteas. Una idea provocadora que me ha surgido a raíz de esta dependencia técnica y geopolítica. Si constatamos que los sistemas educativos están empezando a integrar la inteligencia artificial en su mismísimo núcleo operativo, desde el diseño de rúbricas hasta la tutorización de los alumnos... Que es una realidad ya. Pero al mismo tiempo vemos que estas herramientas pueden apagarse de la noche a la mañana por una decisión gubernamental extranjera o simplemente una caída de red general. ¿Deberían los sistemas educativos públicos empezar a diseñar e implementar un currículo analógico, paralelo y obligatorio? ¡Ostras, qué interesante! Imaginemos una especie de simulacro de emergencia sin pantallas, evaluable y recurrente durante el curso escolar, diseñado exclusivamente para garantizar que la supervivencia intelectual de las futuras generaciones no dependa literalmente de un servidor que parpadea en otro continente. Es un enfoque de pura supervivencia cognitiva. Es una idea para meditar despacio. Mantengan esa curiosidad encendida, sigan cuestionando las herramientas que usan a diario y nos encontramos en la próxima inmersión en los datos.